Otra situación que nos preocupa en estas horas es la de Sierra Grande. Vos sos de Sierra Grande o por lo menos viviste muchos años y creo que mantenés tu domicilio en Sierra Grande. El despido de los trabajadores de la minera y la paralización de la planta, dicen por 6 meses, pero no hay ninguna garantía de por cuánto tiempo se paraliza la empresa y eso significa 220 despidos. ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo ya me he expresado y intervine inclusive cuando se los despidió la última vez. Es tremendo lo que están haciendo con los trabajadores de Minera Sierra Grande, porque lamentablemente ellos son rehenes de una empresa de capitales chinos que ante cualquier circunstancia presenta el trámite llamado preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo y anuncia que va a despedir 100, 200 trabajadores y no solamente que los va a despedir, sino que les quiere pagar la mitad de la indemnización, argumentando crisis por distintos factores. En un momento hablaron de que el hierro no tiene valor en el mercado internacional. En otro momento dijeron porque se habían eliminado la devolución de los reembolsos por puertos patagónicos, o porque se iba a posicionar la empresa con otro perfil dentro del mercado internacional. Bueno, siempre alguna razón hay para tener a los trabajadores en una situación de incertidumbre permanente, que creo que ya atenta contra la salud del trabajador y de la familia, porque no pueden estar todo el tiempo con una espada de Damocles en la cabeza diciéndole que los van a despedir, siempre con alguna razón distinta. Cuando el gobierno de Río Negro puso mucho dinero para lograr la reincorporación de los trabajadores, a cambio de que no se toque ni a uno solo, lo primero que hizo la empresa fue echar al que lideraba el reclamo de los trabajadores. O sea, que ni siquiera cumplió con el acuerdo que tenía con el gobierno de Río Negro y, sin embargo, recibió, por supuesto, lo que el gobierno de Río Negro le ofreció para evitar el despido masivo de trabajadores. Así que ahora vuelven con lo mismo. La verdad que es una situación muy triste. Yo no coincido en absoluto con justificar a la empresa en este manejo que está haciendo, sobre todo porque se podría ubicar la producción en el mercado interno y no se puede hacer, por ejemplo, en todo lo que es producción de aluminio, por el hecho de que el hierro que se extrae tiene alta composición de otros minerales, como fósforo, por ejemplo, que antes no lo tenía. Por eso, cuando esta empresa de capitales chinos compra lo que era hierros patagónicos rionegrinos o Ipasán antes, empieza a cerrar distintas áreas donde se hacía el famoso proceso de peletización o de otros procesos para que el mineral sea más puro. Y entonces, claro, un mineral que no es puro solamente tiene algunos compradores en el mercado internacional. Cuando el mercado internacional anda mal, entonces quien paga las consecuencias son los trabajadores. Y Minera Sierra Grande sigue siendo la principal fuente de trabajo en Sierra Grande. Muchas familias, casi 400 o 3, sí, casi 400, dependen de alguna manera de la empresa. Por eso la preocupación es tan fuerte. Bueno, Magdalena, compartimos esa preocupación, entonces vamos a ver qué solución tiene, qué perspectivas hay, no parecen muy buenas. Gracias por la comunicación, y vamos a ver si el presidente Macri te responde y se van a pasear ahí a recorrer el camino hacia Lago Escondido. Bueno, vamos a esperar a ver si contesta o no. No Bueno. importa, lo importante es seguir seguir peleando para que la justicia cumpla con su deber y demuestre que es una justicia independiente de cualquier poder de turno. Y por otro lado, podamos sancionar la ley de costas libres o camino de sirga, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y que también cayó porque creo que hubo alguna orden desde el lago escondido para que 400.000 hectáreas que pasaron al dominio privado cuando se reformó el Código Civil vuelvan al dominio público, con la suspensión de la última sesión del 30 de noviembre. Se sabía que perdía estado parlamentario el proyecto a pesar de haber sido aprobado en el Senado y en todas las comisiones de diputados. Pero bueno, hay que seguir la lucha porque estamos hablando de recuperar lo que es de todos y sobre todo lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Gracias, Magdalena. Bueno, gracias a ustedes. Hasta cualquier gracias momento. Gracias a todo el equipo de la radio. Gracias. La senadora Magdalena Obarda.